くやく座ればボタン歩く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身だ Bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y ya se me había pasado la pista por estar buscando una canción que no me aparecía, porque el fin de semana me puse a hacer limpieza y acomodar las canciones y al parecer no cargó toda la información como debía y entonces están como algunas cosas perdidas y mal acomodadas en el programa. Pero bueno, ñam, ñam, ñam, ñam. Ahí voy. Como dije, esto es Anime Anímate y yo soy Uma-chan y aquí andamos el día de hoy, 14 de octubre. Estoy mucho desvelada, si escuchan mi voz así como aguardientosa, también, y si me escuchan como que con gripe también, porque es temprano y todavía mis alergias no se van y pues mi voz, pues porque como la alergia pues no ayuda. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? No tengo ni la más remota idea. Ayer tenía el tema así bien fijo en la mente y todo el día de hoy llevo pensando en qué fregados estaba pensando el día de ayer. Mi cerebro llegó hasta algo con los de Destripando la Historia. Creo que era algo como canciones de Destripando la Historia y... ¿cómo fue que descubriste? Si fue que descubriste Destripando la Historia con la canción de Zeus, si lo habías descubierto antes. ¿Cómo fue que descubriste a Pascu y Rodri? Creo que mi idea era por ahí. Mi cerebro no me permite llegar al día de ayer, así que pues ni modo. Dice de me quiero la de Poseidón. ¿Qué crees? Que justamente por eso me di cuenta que mi lista de música está un poco alterada. O sea, sí me puse a arreglar ayer mi lista de música y a borrar las que tenía duplicadas y acomodar las que nada más estaban en descarga, a juntarlas con las que ya tenía bien acomodadas. Pero al parecer el Mixru, el reproductor para lanzar el programa, como que no terminó de cargar las pistas completas, porque obviamente terminé de acomodar mis pistas y le dije al mix, a ver, aquí está, ahora están todas las listas acá, lee todo esto, por favor. Al parecer como que no las cargó, o no sé si no terminó de cargarlas o qué pasó, pero justamente porque quise poner primero la de Poseidón, de hecho ya ahorita está aquí puesta así como que, terminas de hablar y aquí estoy, Y si fue así de, no, yo no tengo Poseidón, entonces tuve que ir a mi carpeta de música y ponerle, sí, mira, aquí está. Pues por eso me di cuenta que como que no terminó de cargar. Pero bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. ¿Cómo fue que descubrieron a Pascu y Rodri? ¿Cómo fue que llegaron a Destripando la Historia? ¿Fue con Zeus? ¿Fue en el ataque masivo de Facebook con Zeus? ¿Fue en algún momento antes? ¿Cuál es su canción favorita de Destripando la Historia de Pascu y Rodri? Y bueno, todo eso obviamente y mucho, mucho más porque pues el programa fluye y no nos detenemos solamente en un tema.

Strange for me, I could see your face, I could hear your voice.

さ二人は大丈夫これからのことは何にも言わないで 伝説の朝に 誓った言葉分 かち合う声に 奇跡を照らせ抜ける残響 この右手と この左手何を求める 魂のケンタロスソリ ー焦がれた感情を 重ね合えば 繋ぎ合えば伝うのか 運命に委ね 流れのままに 変わらぬ微動じゃ 面白くない 運動せよ 奇跡の霊 予測する Bueno, ya regresé. Ay. Por Academia nos decía que tocando el tema de cómo acá de cómo conocimos a Pascu y Rodri, cómo conocieron o cómo llegaron a descubrir a Destripando la Historia. Y bueno, DM nos contó que en el programa de Neko, que al parecer colocó las canciones de Harry Potter, por ahí también puso la canción de de Pascu y Rodri, alguna le debe haber puesto, y desde ahí, le gusta Pascu y Rodri Destripando la Historia. Y pues, su canción favorita es la de Destripando la Historia, obviamente es la de Hades. Ay, es que Hades es Hades. Y ¡ay! Es el hijo más mayor de Cronos. ¿No? Dice que eres. Ese sonido donde. Yo lo conocí por tan. Pero ¿cómo fue que llegaste a conocerlo? O sea, te lo pusieron en un programa. Tú los viste en YouTube. Lo viste en Facebook. ¿Cómo fue que llegó tu amor a Pascu y Rodri? Dice Yasus que YouTube se lo recomendó. Ok. Ese YouTube de vez en cuando sí hace sus chambas buenas. De repente sí, sí. Como que sí le gira la piedra y sí funciona. Pero muy de vez en cuando. A mí me suele poner cosas muy random. Acá no los ama. No los ama. No sé qué decir al respecto de ese comentario. Él no los ama. Dice Fubuchan, ya llegué. Ok. Muchas gracias por llegar, Fubuchan. Ay, ay, ay, ay. Para. De eso sí. Y aquí salió Fubuchan. ¡Pégale! Que le pegue a Yasus por decir que. Que no ama a Pascu y a Rodri. Deme de este lado. ¡Deshonra! ¡Desgracia! ¿Qué dice? Deshonra, mentira, desgracia, vergüenza. En su mirada se ve la maldad. Ya me acordé. Ay, cuántas ridiculeces hacemos aquí. Dice ella, es que me siguen poniendo videos de YouTube Kids. Ay, veía videos de YouTube Kids. Yasus es nuestro pequeño bebé. A ver, aquí nos falta Fubuchan de decirnos cómo fue que descubrió a Pascu y a Rodri. Para acá, saluditos a Prince Alin. Ya no sé si está Prince Alin o no está Prince Alin. ¿Cómo fue que llegamos a ese romance? Les voy a contar que por mi parte conocí a Pascu y Rodri porque el buen señor Wikimogu es un vagales que no anda, por cierto, por aquí. Pero normalmente es un vagales y se la pasa como dando sus rondines a diferentes redes sociales. De repente le da sus rondines a Facebook, de repente le da sus rondines a Twitter y de repente le da sus rondines a YouTube. Y hace un año, yo creo que hace un año y medio, los descubrimos, si no es que dos, yo creo que un poco más, los descubrimos con sus canciones y nos daban mucha risa sus canciones. (Risa) Los descubrimos por sus canciones. Nos encantó la canción para Halloween. Nos encantó la canción para para el Día de Muertos. Tienen muchas, muchas canciones muy padres. Y ya habíamos escuchado alguna que otra de las princesas. Y como que éramos felices, ¿no? Pero cuando salió, obviamente, la canción de Zeus, pues hasta en la sopa nos lo pusieron. Y la verdad es que también yo ya había puesto aquí en la radio canciones de Pascu y Rodri, pero no les habían hecho como clic en la cabeza. Pero cuando llegó la de Zeus, obviamente todo mundo empezó a solicitarlos, empezó a pedirlos, y sentí muy padre porque son unos chicos que sí se ve que le echan un chingo madral de ganas, porque al principio sus videos sí eran de si ustedes se van y se ponen a ver la lista de música o de canciones de estos chicos, era dibujado, o sea, tenían una pizarrita y dibujaban las historias y las iban borrando y las iban dibujando y las iban borrando. Y de repente hicieron el experimento de como ponerles ya, quitar la mano, quitar el dibujito a mano, y ponerlos como más virtual, por así decirlo. E incluso dijeron, y tenían mucho miedo ellos, de hacer ese cambio porque era como lo típico ver la manita de, me parece que era de Pascu, el que escribía todo. Bueno, que dibujaba todo, entonces, sí fue un cambio muy fuerte para ellos, pero la gente lo aceptó y la verdad es que nos siguen encantando sus videos. Y ojalá que lleguen más lejos. Ya por ahí, sí me he enterado que sacaron libros, que han sacado por ahí varios canales, que están haciendo como muchas, muchas cosas. Y pues ojalá que sí, ojalá que no se les acabe sobre todo la imaginación, porque hacer letras así tan divertidas, tan atractivas y todo eso, pues sí, está difícil. Si a uno se le acaba la imaginación para hacer programas, no me quiero imaginar la imaginación para hacer canciones. Tienes mucho producto, sí, porque puedes hacer producto de todo, de Batman, de todas las películas que salen, de las cosas de moda, pero ha de ser bastante complicado hacer que pegue la música, y estos muchachos, la verdad es que... sí, está súper chingón. Dice DM que se va a clases, que se despide, nos manda besitos. Besitos, DM, que te vaya súper bien. Cuídate. Acuérdate que si en el baño de la escuela, en el excusado, te salpica agüita, es Poseidón dándote un besito. Ok. Dice de este lado Fubo-chan que ella los conoció por Facebook en una página de Fullmetal Alchemist. Compartieron un video de Barba Azul y dijeron algo sobre un crossover, y así que lo vi y los conocí. Ah. Eso es muy divertido. Me encantaría escuchar la peruana de Ceniciento, dice Prince Aline. Al incienso, pronto, al incienso. Lava trastes, la cocina. Sunce ropa. Bueno, después de volver a hacer el oso, no sé, hoy sí desperté con humor. Algo pasa en mi cabecita. Quizá se me cruzaron los leones y por eso algo así. Y por eso le gusta la canción de Barba Azul a Fubo-chan. Es que tengo que admitir que creo que sí, una de mis canciones favoritas de Pascu y Rodri sí es la canción del Día de Muertos. Me causa una emoción muy grande, una satisfacción enorme el hecho de que personas fuera de mi país logren comprender qué es el Día de Muertos, pero basados en esa tradición muy antigua, es decir, todo lo que cuenta la historia como te la cuenta, que así se supone que es el morir. Cuando tienes esa creencia, no la religiosa, sino la creencia de los dioses aztecas, sí es muy, muy padre, es muy, muy bonito. Tiene como su unión así padre. Y todavía la escucho, o sea, la subieron creo que hace un año. Y todavía la escucho y se me mueve el corazoncito cuando llega a la última partecita, las últimas frases. Entonces sí es así como que, ¡oh, por Dios! Sí siento así como cómo se me apachurranguea el corazón. Porque sí es como una parte emocional. Entonces, sí es lindo. Sin embargo, me cuesta, o sea, es así por lo que me hace sentir. Pero tengo mis problemas para decidir cuál es mi favorita de todas. Porque me encanta la de Anastasia, me encanta la de Zeus, la de Loki está fenomenal. La de Hades, sí me hace babear. El de Barbasol me causa mucha risa. Porque además, uno que ya vio los videos se acuerda en qué momento salen los Pokémon, los hermanos Elric. Por ahí también salen algunos que otros personajes raros. O sea, sí le meten como muchas cosas. Pobres chicos, porque si en algún momento intentan hacer sus videos como con cuestiones legales, los van a mandar a la fregada por tener tantas cosas que no deberían de meter, porque ya saben, copyright y todo eso. Pero sí, es como, ¡oh, por Dios! ¿Cuál es más bonita? ¿Cuál es más padre? Y no. Dice, hola, Arien. Hola, Arien. Olis. Dice, Yasu, yo no tengo favorita y llego a odiar a Poseidón porque alborotó mis cinco personales y me hizo soñar con griego. Todo el crossover que tiene que ver, que tiene el de Barba Azul, es que está... O sea, todos tienen crossovers, pero creo que el de Barba Azul sí tiene como un poquito más. Y sí, creo que ha sido la única donde golpean al conejo. Soy el conejo y no entres ahí. ¡Pa! ¡Toma! Sí, está buenísima. Por lo menos a mí me da mucha risa. A mí esa sí me causa mucha, mucha risa. Es más, vamos a poner ahorita la de Barba Azul. Aunque sí, son inevitables. No sé, me gustan mucho, son muy divertidas. Son como de esas canciones que si tienes un mal día, yo creo que si tienes un mal día, pones unas canciones de Pascu y Rodri y como que te cambia toda la esencia. Como que si andas depre y te pones las canciones de Pascu y Rodri, o si tienes la pila baja, o no sé, te pasó algo y estás muy, muy frustrado y estás ya así como que fastidiado, como que te... Sí te ponen un o sea, otra onda muy cañona, está muy divertido. Sí. Incluso si como que despertaste sin ganas y entonces te pones la canción de, no sé, la de Anastasia y te sube el ánimo, no sé, si están buenísimas como para ese punto. Siento yo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, como que cuando están de malas o cuando están de buenas, lo han intentado. Que se ponen sus canciones de Pascu y Rodri. O también, por ejemplo, aquí que estábamos hablando de que Prince Alin anda de Alinciento. Oh, no sé si se ponen sus canciones de Pascu y Rodri describiendo la historia así, ¡fum! Te pones a limpiar más padre, ¿no? Dice Estela Doyesus, yo me pongo a escuchar openings, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, el fin de semana hicimos limpieza y sí pusimos un buen rato los de Pascu y Rodri, y luego ya pusimos como música y de otras cosas y de openings y de endings y de por ahí, de por acullá. Ayer pusimos música variada, como populachera, en lo que hacíamos un intento entre ravioles y sorrentinos, porque los sorrentinos, ya habíamos dicho, no se acuerdan del programa pasado, me dijeron que hiciera sorrentinos por el amor al queso. Y los sorrentinos son redondos, son como ravioles, pero grandes y redondos. Y los ravioles pues son chiquitos y cuadrados. Entonces yo hice unas cosas grandes y cuadradas porque no tengo moldes redondos para hacer sorrentinos. Entonces dije, pues eran cuadrados porque redondos no me salen. No tengo con qué. Entonces pues decidimos hacerlos así. Dice que Aline está en lo oscuro, es raro que esté aquí. No está aquí. Dijo que no puede escucharnos porque anda de Aline, siento, pero lo ando... Ando leyendo lo que escribe en el chat, cosa que creo que no debería hacer, pero anda ocupadín, porque pues después de limpiar creo que tiene que ir a la escuela, entonces sí anda como medio en chinga nuestro Prince Alin, pero igual igual se le quiere, o bueno, yo lo quiero mucho. Lo quiero, lo estimo, así que de todas maneras hablamos de él con amor. Dice que ahora quiero ravioles, dice Jesús, pero no puedo comer lácteos o grasas durante un mes. Ah, sí, porque andas todo malo y te pones todo mal y te da temperatura y luego no quieres ir al doctor. En fin, ¿qué les parece si vamos a más música? Porque Vicos, ¿por qué no? Vámonos con más música, pídanme todas las canciones que quieran de Destripando la Historia hasta que nos cansemos, se nos acaben todas las canciones, que además no sé cuántas canciones tienen, pero pídanme todas las canciones que quieran de Pascu y Rodri. En fin, esto es Anime Anímate, chicos, continuamos. ¡Bonjour, pequeños psicópatas! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy estaremos Barba Azul, un cuento de Charles Perrault. Hubo una vez un hombre rico y con la barba azul. Era feo. ¡Súper feo! ¡Mucho más feo que tú! Fue a pedir la mano a dos doncellas de buen ver. ¿No ha tenido 7 esposas? ¡Yo no me caso con él! Se las lleva de fiesta, se lo pasan genial. Ya la pequeña al casarse no le parece tan mal. Se casaron felices, beben vino y champán. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Vuelve de viaje, quédate y pásalo bien. Te daré todas mis llaves. ¿Y esta de aquí de qué es? Es abre un armario en el que no debes entrar. Si descubro que has entrado, mi cólera desatarás. Con su hermana disfruta del lujo de su mansión. Espejitos de plata y oro y arte en cada rincón. Discúlpame un momento. ¡Debo abrir esa puerta! ¡Soy el conejo, por favor, no la toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! Por toda la habitación. Cuerpos de sus exmujeres en cada rincón. ¡Ay, se me ha caído la llave! Se ha manchado con sangre y por más que la limpio, ¡no sale! He vuelto, mi amor. Ahora. Las llaves, por favor. Sí. Falta una. Es esta. Aquí hay sangre. Hay que morir. Déjame que suba al torreón para rezar. Tienes medio cuarto de hora, ni un solo minuto más. Hermanita, por favor, me quiere degollar. ¿Qué? Vienen hoy nuestros hermanos, ellos me pueden salvar. Dime si puedes verlos. No veo nada de nada. Baja aquí que te corto el cuello. Dame un minutito más. Ni un minuto ni leches. Encomiéndate a Dios. Justo entonces los dos hermanos entran rompiendo el portón. Degollaron al marido y ella heredó.

Yeah. 14 de octubre, pero de muchos otros años. En un 14 de octubre, pero de 1586 en Londres, Inglaterra, María I de Escocia es encarcelada por conspirar contra Isabel, contra la reina Isabel, obviamente Isabel I. Que por ahí hay un sujeto que dice que no se puede decir Isabel I porque es obvio Isabel, entonces, pero bueno. Pero así dice la información, ¿sí? Isabel I, dice, chingan. En 1773 en Polonia se crea el primer ministerio de educación, Komisja Eduki Narodowej, Comisión de Educación Nacional en polaco. Nadie sabe hablar polaco. En 1773 también en Annapolis, estado de Maryland, en el marco de la guerra de independencia de Estados Unidos, los estadounidenses queman un barco británico de carga de East Indian Company. En 1789 en Estados Unidos, George Washington se proclama el primer Día de Acción de Gracias. Para los que no tienen ni rechingada idea de qué es el Día de Acción de Gracias, bueno, es un día en donde los gringos y algunos ya mexicanos, porque también se han pasado tradiciones más también para acá. El Día de Acción de Gracias es un día donde, como lo dice el nombre, se dan gracias por todas las cosas que tenemos. Es un día que aquí su locutora se ha dado la tarea de aceptar como parte de sus tradiciones familiares. ¿Por qué? Porque realmente nunca nos damos cuenta de, o nunca nos damos a la tarea de agradecer ni tantito nada. No agradecemos que tenemos un día más de vida, que tenemos una casa, que tenemos internet, que podemos comer, que podemos, no sé, disfrutar del sol, que tenemos buena ropa. Así tengamos nuestros tenis rotos, bueno, mínimo tenemos tenis. Hay personas que ni eso llegan, hay personas que no se pueden comprar un dulce. Hay que agradecer todo eso y entonces de esto se trata el Día de Acción de Gracias. Así que gracias a George Washington, que proclamó un 14 de octubre, perdón, el primer día de Acción de Gracias. Obviamente esto ya se ha movido mucho en fechas, como la mayoría de las celebraciones, y actualmente se hace en noviembre, me parece que unas 2 semanas antes de que empiece diciembre. Por ahí se hace el Thanksgiving, por ahí también se los estaremos diciendo aquí en Anime Animate. Dice Fubuchan, trae el pavo y lo pone en la mesa, Doki. Gracias por existir, exactamente. De eso se trata, agradecer. Ah, mira, aquí dice ya, Wikimogo nos hizo el favor, es el tercer jueves de noviembre. Y sí, se da gracias por todo lo que damos por hecho que debe de ser nuestro todo el tiempo. Así que por allá, por el tercer jueves de noviembre, estaremos celebrando con ustedes el Thanksgiving. Pero el día de hoy fue como, oh sí, tenemos que celebrar esto, y entonces George Washington nos puso una nueva celebración. Pero bueno, continuemos con qué otras cosas pasan un 14. Un 14 de octubre. Y bueno, un 14 de octubre también, pero de 1803 en Caracas, el militar Simón Bolívar es proclamado como libertador al terminar exitosamente la campaña Admirable. En 1888 se firma la primera película del mundo, la cual dura 2.11 segundos, titulada La escena del jardín de Ruth Hay. Es la primera película, y así es como lo dice, dura 2.11 segundos y tiene 4 actores. Pero bueno, esto es bastante importante porque desde aquí, así que de aquí para el real, empezaremos a ver más y más películas. Empieza a volverse esto un tanto, una oportunidad para conocer el mundo del cine, y pues hasta el momento lo han desempeñado bastante bien. En 1912, un 14 de octubre, en Milwaukee, Estados Unidos, el presidente Theodore Roosevelt es víctima de un atentado, pero antes de que lo trasladaran al hospital, da su discurso que dura alrededor de una hora. O sea, él dijo, sí me dispararon, sí me hicieron, pero yo voy a terminar de hacer lo que tenía que venir a hacer. Obviamente después de su discurso se lo llevaron al hospital. En 1947 en Estados Unidos, Charles Elwood Yeager atraviesa la barrera del sonido por primera vez. En 1960 la Unión Soviética lanza la sonda Mars 1960B, cuyo cohete lanzador falló y a los pocos minutos se estrelló en la Tierra. En 1964 el estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. En el 2011 en Guadalajara, Jalisco, se inauguran los Juegos Panamericanos, los 16 Juegos Panamericanos. En el 2014, el libro de récords Guinness reconocerá a República Dominicana como el país más peligroso para circular por carretera. Un 14 de octubre, pero de 1978, nace el cantante y actor estadounidense Usher. Además, ¿qué otra cosa se celebra el día de hoy, 14 de octubre? Bueno, el día 14 de octubre es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Así que si ustedes tienen la oportunidad de donar sus órganos o hacer este tipo de cosas, por favor, háganlo. Aquí su servilleta es una persona que quiere también donar órganos y es algo muy bueno porque hay mucha gente que lo necesita. No significa que lo hagan ya, sino que cuando se mueran, pues donen sus órganos, sus tejidos y todo ese tipo de cosas. Cuando se mueren, ahorita no. Ahorita en vida pueden donar sangre, eso sí. También el día de hoy es el Día Mundial de la Costurera, y el Día Mundial de la Espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es esta técnica de exploración de la función respiratoria que mide los flujos y los volúmenes respiratorios. Es decir, saben qué tan buenos o qué tan chingones están tus pulmones. Además, si ustedes se van a Google, van a ver una imagen ahí medio rara. Ustedes van a decir, ¿qué chingados es esto? Bueno. Hoy Google nos presenta un doodle, que son estas cosas que se mueven de repente en las letras de Google, ajá. Y bueno, ¿qué representa ese doodle? Es el doodle de Joseph Antonin Ferdinand Plateau. ¿Quién es este güey? Bueno, pues este güey es belga, es de Bélgica, perdón. Fue un físico belga que definió en 1829 el principio de la persistencia de la visión. ¿Qué dije? Bueno, ok. Él inventó el fenaquistoscopio. ¿Qué? El fenaquistoscopio es un invento que muchos conocemos, aunque ustedes van a decir, ¿qué rayos es eso? El fenaquistoscopio es ese aparatito con el que antes empezaron a hacer el cine. Son muchas imágenes, generalmente lo hemos visto en Facebook, con imágenes de Deadpool o de Pikachu. Son imágenes detenidas y están puestas en un círculo. Y este se le pone un pequeño motor y gira. Y entonces la imagen que tú estás viendo de frente se empieza a mover. Seguramente sí lo han visto. Pero este sujeto, Joseph Anton Ferdinand Plateau, fue el primero en que hizo este aparato. Él inventó este aparato en 1832. Y pues fue así como que ¡oh, por Dios! Entonces él empezó con estas cuestiones cinematográficas, con estas cuestiones de mover estas cosas. Ajá, él fue un precursor importante en la cinematografía. Entonces eso es como sumamente importante. Ahora bien, cuando ustedes vean la imagen del doodle de Google, se van a dar cuenta que están viendo ese circulito que les digo que son fotos, y que cuando lo mueves se ve, lo están viendo desde arriba, es una perspectiva desde arriba. Si ustedes tienen el doodle que se está moviendo, es lo mismo, es el circulito y se está moviendo, pero lo están viendo desde arriba. Ok. ¿Qué? Por acá Boca Los Guerrero puso la película. La película que mencionamos, que son los actores que los cuatro actores. Me parece que esos son cuatro actores. Los actores pasando. Hola, buenas tardes. Hola, que tenga buen día. Bueno, hubiera sido, supongo que ha de ser algo muy similar. La verdad es que no me di a la tarea de ver el videito. Lo que sí les puedo decir es que no tienen sonido. Acuérdense que las primeras películas pues no tenían sonido. Solamente era cachar la imagen cuadro por cuadro. Entonces no tenían sonido. Mucho después se les fue poniendo música, si no mal me equivoco, ahí Wikimogo me dirá, porque él estudió también cine. Entonces primero fueron imágenes y luego ya fue música. Acuérdense de esas películas de Chaplin, donde es como una pianola la que suena. Y ya después vendrán sonidos, algunos sonidos cachados por ahí, me parece, trenes y sonidos como muy ambientales, y después vendrán las voces. Entonces de ahí ya como que que por cierto, antes de que se me olvide, ustedes si tienen un pequeño motorcito por ahí, esos motorcitos son fáciles de encontrar en las lapalerías, pero sí pueden hacer su fenaquistoscopio. No es tan difícil, es muy divertido si ustedes son buenos haciendo dibujitos, o si se dan a la tarea de comprar o imprimir unos pequeños no sé, sus muñequitos o sus animes donde se muevan poco a poco, pueden hacer su fenaquistoscopio de una manera muy divertida y pues ya personalizado, ¿no? Entonces sí, es algo muy sencillo, es algo muy bonito. Obviamente para aquellos ayeres en 1832 pues era algo súper cañón o súper difícil de hacer, ¿no? Pero pues está algo, es como muy divertido ese tipo de cosas. Cuando donas órganos corres el riesgo de que te revivan y te saquen los órganos vivos. No, eso no puede pasar. Para que tú puedas donar órganos. Ay, ya, sus logos me haces pensar que cuántos años tienes. Cuando así que ni mis hijos me hacen preguntas de ese tipo. Cuando tú donas órganos, hay un doctor que, bueno, antes de que donas órganos, te hacen una revisión a fondo, te hacen una si es una revisión a fondo, revisan primero que si estés muerto, que no puedes donar órganos nada más porque sí, tienes que tener así que material bien hecho, material bien cuidado, tus órganos sanos, sangre óptima, en buenas condiciones. Y hay varios doctores que revisan que si estés muerto y no hay forma de que tú estés vivo, porque la mayoría de las donaciones de órganos es cuando tu cerebro ya está completamente muerto. ¿A qué me refiero? Si tú te moriste por un ataque cardíaco, normalmente lo único que tú puedes donar es tu piel y en algunos casos tus córneas. Cosas que si aunque revivas, no pasa nada. Pero en el caso de donación de órganos de corazón, de hígado, de otras cosas, incluso ahorita ya están haciendo trasplantes de pulmones, es porque ya tuviste una muerte cerebral, tu cerebro ya dejó de funcionar al 100% y una vez que deja de funcionar al 100% no hay forma en que revivas. Fin. Y obviamente si te quitan el corazón pues no lo puedes ver, porque ya estás muerto. Fubo Chan aplica como costurera, claro que sí, porque haces tus propios vestidos y cosplays, eso es muy padre. Yo vi un círculo en Google, así es, ese mero es el fenaquistoscopio, ese circulito. Si tienen su celular, eso sí, si tienen su celular y se meten a Google, si tienen su celular y se meten a Google, en Google, en el celular en Google, sí se ve el fenaquistoscopio funcionando. Y también depende del momento en el que, te puedes meter varias veces y me parece que son varias veces. En unos son como unas células, en algunos son como unas burbujas, sí son como varios muñequitos eso. Ándale, sí, aquí ya fue Buchan. En las que aparece, si ustedes vieron la película de Tarzán, sí sale un fenaquistoscopio para le enseñan, creo que es un monito caminando o algo así, pero sí. No, Mogoka, no voy a ser el pavo de Google, no, ya, eso fue la semana pasada. Dice Mogokan que en las películas de antes había música en vivo donde se proyectaba la película. Ah, ya ven, había música en vivo. Un pianito, una pialola. Es lo que les digo, había musiquina. Solo hay que estudiar ingeniería cuántica. Claro que no, es algo súper sencillo de hacer. Es muy facilín de hacer eso del fenaquistoscopio. Suena bien complicado, pero no. Dice Mogan, los cines eran itinerantes, como un circo, y antes de ir al cine, en el cine hacían unas presentaciones de esos de aparatitos, y antes unas maquinitas que generaban animaciones con paquetes de fotografías en blanco y negro. En Disney había una isla llamada Pennyland, donde tenían una gran conexión de esas máquinas y funcionaban con un centavo. ¡Oh! Qué bonito, qué mala onda que lo quitaron, qué bonito. Porque obviamente yo no creo que eso siga. Y pues ya, fin. Triste. Oh, triste. Porque además sí es como muy divertido que la gente pueda conocer ese tipo de cosas, como el cómo llegamos a las películas de ahora, ¿no? Dice Mogokan, antes, eso era lo más cercano a los espectáculos de sombras y marionetas similar al cuento de Avatar, Maestro del Aire, donde recrean todo el primer arco de la historia. Ah, es sí. Ok. Por acá dice, ¿qué? Dice Boca el Guerrero que lo convirtieron en meme. Ahorita estoy viendo. Ah, yo también vi y me dio mucha risa. Es que Vocales Warrior puso en Facebook hace un rato, unos lloran por un agujero negro y otros por un amor que no fue canon. Así se movió el internet ayer. Sí, ayer, sí. Estuvo bastante movidón el internet con esta cuestión de Fortnite, que ahora pues ya no existe Fortnite, solamente existe un agujero negro enorme en la plataforma que era Fortnite, porque además el agujero negro se comió todo el juego, todo poco a poco, desde el juego, las salas de chats, el menú, se ha comido todo. Ya no hay forma de descargar Fortnite, no hay forma de que les den servicio de Fortnite. Me parece que todavía está el agujerito negro. Si ustedes quieren saber más, pueden buscar. Hay muchos videos en YouTube y en las distintas redes sociales sobre Fortnite. Y sí estuvo como muy movido eso, sí estuvo interesante. ¡Glu, glu, no! ¿Cuál amor canon? ¿El de Yasuku? Saluditos a... ¿Mafuma? 6 Mafuma 9. 6 Mafuma Fu. Ah, Mafu. Ya no sé leer. Mafu 9. 6 Mafu 9. Ok. Aparentemente Adrianet murió. Ok. Adrián y Marinette fue lo que se murió. Pues quién sabe. Ahora sí que me la dejé de seguir porque no tenía forma de verla y me frustré. Y entonces, pues a la fregada. Mokan dice: se murió Fortnite. El jueves lanzan Fortnite 2. Este jueves. Así que seguro está el momento resurgirá. Pero. Todo en el 2. Fortnite 1 ya desapareció. Sí, ya valió todo quesadilla. O sea que sí, si quieren saber más de Fortnite. Hasta el jueves. La información que se ha recibido es que el jueves se lanzará Fortnite 2. Y hasta entonces sabremos qué sucederá si Fortnite 1 de verdad va a desaparecer. O quizá lo restauren, quizá no. Entonces, pues, Mientras, pues ahí estamos. Y creo que ya acabé lo de la sección, sí lo sabía, pero me vale. En fin. Ya pusimos, me parece que todas las canciones que son como las más sonadas de Destripando la Historia. No sé si quieran escuchar algunas más o si quieran seguir escuchando, pidiendo sus canciones favoritas. Pueden pedirme las canciones que quieran. Aquí está el chat, en chat en Radio Doki o en Facebook. Nada más me mandan el link de la canción y yo con todo el gusto y el placer del mundo se las pongo en la radio. Hot cake. Pues bueno, mientras vámonos con... mientras vámonos con más musiquilla, yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Animate. ¡Continuamos! Hoy os traemos la historia del señor de las mentiras, Loki. Es el dios lastimador, mentiroso, molesto y juguetón. Es el hijo de un gigante y aunque Marvel lo diga, Odín no es su padre. Dios de la transformación, se convierte en mosca y en salmón. Tiene hijos muy normales, una niña cadáver y dos animales. Aunque esté trastornado, a los dioses ha ayudado. Les consigue regalos super guays. El martillo de Thor fue Loki. Y la lanza de Odín fue Loki. Este barco también fue Loki. Te vuelves muy Loki. Le cosieron la boca a Loki. Porque suele cargarla Loki. Y así siempre lo arregla Loki. Rimamos con Loki. Llegó un gigante con su caballo Asgard. Os construiré una muralla si a cambio me dais a Freya. No. Oye, ¿a que no lo haces en 6 meses, caraculo? ¡Que no! Su caballo le ayudó, resultó ser muy trabajador. Van pasando los 6 meses, más que vale hacer algo para detenerle. ¡Pap!

緒に出会ったあの場所でさ散りゆく 重ねた過ちに変えよう Jóvenes semidioses, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos al gran héroe de la mitología griega, ¡Hércules! Hubo un día en el que Zeus pensó, me ha gustado la mujer de ese anfitrión, es tu bisnieto, me importa un bledo, y se fue con su mujer. Y cuando termina vuelve anfitrión, que era la mujer de Zeus, no estaba contenta con los escarceos amorosos de su marido y decidió intentar matar a los gemelos enviando unas serpientes. Pero no contaba con su fuerza colosal. ¡Baila! Puerta derrotó a un león en Citerón. Tu pobre ejército de hijos lleva. Con Megara se casó y aún más hijos engendró. Y era con su magia nuestro héroe lo que vio. Se carga a sus hijos bien. Arrepentido acude al oráculo de Delfos que le dice que debe superar 12 trabajos impuestos por el rey Euristeo. Así que parte a la aventura con su sobrino Iolao. Mató al león de Nemea. Mató a la hidra de Lerna. Capturó a la cierva de Cerinea. Capturó al jabalí de Erimanto. Limpió las cuadras de Augías. Mató a los pájaros del lago Estínfalo. Capturó al toro de Creta. Robó las yeguas de Diómedes. Robó el cinturón de Hipólita. Robó el ganado de Gerión. Robó las manzanas de las Hespéridas. ¡Y sacó a Cerbero de los infiernos! ¡Lo consiguió! Solo unos pocos. Abdero, Admeto, Adonis, Corito, Elágata, Seufemo, Frixo, Hilas, Ífito, Jasón, Néstor, Nireo, Filoctetes y Iolao, su puñetero sobrino. Lo probaba todo, a mozas y a mozas. ¡Aleluya, Hércules! ¡Radrima, qué cosa! ¿Por qué hemos vuelto a Italia? Ravioli, farfalla, il papa, spaghetti, peperoni, tibiani. ¡Mamma mía, el perro se comió la

base de golpes el sarcófago rompió y de susto la chica despierta. ¡Quiero mi venganza! A la reina hay que matar. ¡Vamos! Entran al castillo derribando puertas. La reina se muere al verla tan viva. Y así nuestra historia de pronto termina. A ver, si un espejo os habla, en principio no es normal. Puede que os hayáis vuelto majaras. Y antes de marcharnos no se nos puede olvidar. El ailara, ailara, ailara, ailara. Bueno, ya regresé después de este bloque musical lleno de cancioncillas que quizá muchos sepan la historia de las princesas. Ellos hicieron lo que normalmente conocemos como las princesas de Disney, que no son las princesas de Disney, son princesas de otros cuentos que tenían otros dueños, y obviamente Disney siempre les pone como un final feliz, pero realmente... Pues no eran finales tan felices en la mayoría de los casos. Y eran historias bastante diferentes. Pero Pascu y Rodri las rescatan y las hacen bastante, bastante bonitas, bastante entretenidas y bastante divertidas. Entonces, dense una vuelta de verdad. Búsquenlas, tiene bastante historias. Son bastante bonitas. Ahorita puse algunas, pero sí están muy, muy buenas. Por lo menos si te sacan una buena risa. La de los siete, no son enanos, me parece que son boogers, que son como unos duendecillos por ahí. Pues es que todas son perturbadoras, no eran historias, pues es que no eran historias como nos las pinta Disney, realmente sí eran historias medio tétricas. Pero lo más triste de la historia de las siete enanos, yo creo que es que no sé si los demás se dieron cuenta, pero el perro se sacrifica y nadie lo rescata, o sea, nadie salva al perro. El perro se sacrifica para poder explicarle a los demás cómo es que la princesa se murió. Y nadie le da un beso, nadie lo asusta, nada. Ah, miren, aquí dice, sí, nuestro gran diccionario Wikimogo, dice que los siete Bogartis son como guerreros retirados, como un samurái anciano, pero en una versión rusa. Ok, ya para quitarnos las dudas. Yo tenía la idea de que eran como unos pequeños duendecillos, pero dice que no. Pero bueno. De verdad, dense una vueltecita por los canales de Pascu y Rodri, de Destripando la Historia. Hicieron uno, me parece, tienen uno de Harry Potter, que solamente lograron hacer uno, que es el de la cámara secreta, es la versión del libro. O sea, si ustedes esperan encontrar lo mismo que sale en la película, no, es la versión del libro, por ahí tiene algunas variaciones ligeras, pero solamente alcanzan a... llegar a terminar el primer libro de la Piedra Filosofal. Y por ahí también nos falta el de la Sirenita, y nos faltó también, tienen el de Amazing Spider-Man y el de Iron Man y muchos otros por ahí. Los que no quise poner ahorita, por ejemplo, fue el de San Valentín, el de Halloween y el del Día de Muertos, que bueno, cuando llegue el momento, pues los pondremos. Pero pues mientras les puse algunos para que vean que sí están divertidos, es muy entretenido y siempre ponen como de buen humor. Es lo que les decía, si ustedes están tristes, están como frustrados o están como en un proceso negativo. Ok, vamos a buscar. Ya me están pidiendo el Iron Man ahorita. Denme un segundín a ver si la puedo descargar rápido. si están frustrados o cansados o como de malas, sí pónganse a escuchar pónganse a escuchar a Pascu y Rodri y seguramente, de verdad, seguramente les va a subir el ánimo porque es algo súper súper divertido. No sé, digo, los favoritos creo que no se van a mover porque están muy pesados, es muy difícil ganarle ganarle a Hades, ganarle a Poseidón, ganarle a Zeus, es como bastante complicado. Pero si ustedes llegan incluso a ver las los videitos de las princesas también les van a dar mucha risa. Y mínimo se divierten un ratito. Ya andamos ya andamos descargando Iron Man. Dice Modocan, los videos son geniales y pones atención. Cuando dibujaba a los Bogartis, dibuja a Batman, a Cloud de Final Fantasy, al hermano de a uno de los hermanos Elric, el de la armadura, Alphonse. Ese es el opening de Toradora. No es mi fondo, pero sí tiene el Toradora. Pero sí, vean los videos, es muy divertido. ¿Qué? ¿Poseidón se puede colocar? ¡Claro que sí! Va a ser la tercera. Así que, la tercera vez que ponemos Poseidón el día de hoy, pero ¿por qué no? Ay, santo Dios, ya le moví. Porque además nos gusta Poseidón. No. Nos gusta Poseidón, es feliz. ¡Ah! Okay, ya se descargó Iron Man y Anastasia. Ok. Es que están muy buenas. Y no estamos hablando de comida. Tun tun tun tun. Ni de mujeres, tampoco estamos hablando de mujeres. Antes de que empiecen. Solo pusimos una vez a después ponemos otra vez a después. ¿Cuál es el problema? Ustedes pidan. Yo estoy aquí para cumplir sus deseos de Destripando la Historia. ¿Qué así? Exacto, aquí se alimentan con los demás temas de Pascu y Rodri. Ñom, ñom, ñom, ñom, ñom. Ah, aquí Fubuchan quiere la de Harry Potter. Ahorita buscamos la de Harry Potter. Chum, chum, chum, chum, chum, chum. Ah, no, miren, sí sacaron dos. La de... tiene... no sé cuál quieren. Yo no había escuchado. Bueno, no había visto que tenían también la del prisionero de Azkaban. Solamente había leído... bueno, he escuchado la de Harry Potter. La de la piedra filosofal. Así que si quieren, vamos a poner las dos. Mm. Pero pues ahorita ponemos las dos, porque ¿por qué no? Vicos, ¿por qué no? Ya estamos en esto, pues vamos a terminar bien. A la de Zeus también, pues sí, ya, de un beso. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Les diría Pascu y Rodri, patrocínenos, pero no, mira, con que con que sepan que estamos nosotros compartiendo sus canciones, está súper bien. A ver, quiero escuchar el opening de Torada, ahorita te lo pongo también. Espérame. Toradora. Ya no sé qué hice. Tucu, tucu, tucu, tucu. Yo sigo con el... Ok, yo hice pedidito. ¿Quién da más? Se están cerrando. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se cierra a la una. Se cierra a las dos. Tucu tucu tun, tucu tucu tun, tucu tucu tun. Por acá. Okay. Por acá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá me decían algo en Facebook. La de Zeus, sí, ya habíamos dicho esto. Zeus y Poseidón. Este, otro pedidito. Ok. O sea, ya se dieron cuenta que es el último. Ah, son mis vecinos, sí, no sé qué andan haciendo. Que sí están como taladrando y haciendo cosas, sí. El último bloque musical. Este, hoy despertaron con ese humor de hacer este magia en su casa, supongo. No, no sé qué estén haciendo ahora. Digo, afortunadamente cuando empezaron a taladrar ya estaba despierta, porque si no, sí les hubiera dicho unas ciertas groserías. Cham, cham, cham, cham. A ver. A ver. Estamos en la transformación de Musiquina. Ya quedemos Zeus. Extraño mis noches de insomnio. Ay, no. Tengo sueño. Me dormí a las 3 de la mañana. Me desperté a las 6. Me dormí de las 8 y media a las 10 y media. O sea, no he dormido como mucho. Y me arden mis ojitos. Mándales el ejército hormiguil. ¿Qué crees que aquí no es necesario mandarles ejército hormiguil? Todas las casas están plagadas. O sea, tú pasas por sus estacionamientos y ves las hordas de hormigas ahí. Es algo muy curioso porque, incluso, si los bichitos no se ponen atentos, las hormigas empiezan a querer robárselos, o sea, sí les empiezan como a jalar las patitas o las antenas y entonces tienen que brincar o volar, porque sí, son como rateros especialistas. Aquí en México se diría como rateros de los Buenos Aires, porque luego los empiezan a desvalijar. Todavía no revisan si ya está morido, nada más empiezan a jalar patitas. Ah, sí, a ver si este haya muerto. Entonces sí está medio cañón. Tucutucutun, tucutucutun, tucutucutun. Listo. A ver, tenemos Toradora, tenemos Iron Man, Poseidón, Hades. Ah, ya sé cuál me... Ah, no, acá está. Aden, Poseidón. No, Poseidón, Hades, Zeus, Anastasia, Harry Potter, Buster Bros. Y Affective Skullgirls. ¡Listo! No creo que hagan túneles que vayan directo a la heladera de los vecinos. Las hormigas de aquí le huyen mucho al frío. Eso sí lo me he dado cuenta. No les gusta cuando hace frío. Bueno, ahora sí, vámonos al último bloque musical. Está larguito. Sí es como un rato de musiquita. Son media hora, así que nos vamos a ir casi a las dos. Media hora, de música, chicuelos, toda seleccionada por ustedes. Ok, entonces, vámonos al bloque musical. Yo regreso, chicos. Es media hora de música. 33 minutos escogida por ustedes. Toradora, El origen de Iron Man, Poseidón, Hades, Zeus, Anastasia, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Piedra y el Prisionero de Azkaban, Buster Bros y Affective Skullgirls. Ok, ahora sí. Vámonos, yo regreso, chicos. Esto es Anime Animate. Continuamos un ratito más. Thank you. Rodri, hoy os traemos el origen de Iron Man. Es la historia de Anthony Stark, un chaval muy listo y apañado, titulado en MIT. Fíjate qué guapo es, un playboy apuesto y millonario. Pronto tuvo que heredar la empresa familiar. Sus papás se la pegaron con el carro. Vende armas en Vietnam, una trampa va a explotar. Y los comunistas ¡au! Le secuestraron. Está muy malito Iron Man. Se hace una placa pectoral que si se la quita morirá. Entonces crea una armadura militar ultra cutre y poderosa con la que derrota a los comunistas gracias a su poderío americano. Con su traje de metal va luchando contra el mal. Para no morir se tiene que cargarlo. Su color es un horror, a las niñas asusta. Y decide que de oro hay que pintarlo. Aquí donde le veis, derrotó al Doctor Strange. Dice que Iron Man es solo un cuarta espaldas. Lucha contra el mandarín, luego incluso funda SHIELD. Todo el mundo en Marvel ha probado sus nalgas. Fabrica más trajes Iron Man, a veces los pierde. No es fácil la vida de Tony Stark. El pobre dedica su vida a luchar contra gente que intenta plagiarle o robarle la empresa. Al final se da la bebida y su amigo Rhodes tiene que sustituirle. Tony pierde el control de su empresa y se marchó a vivir como un vagabundo. Pero se recuperó, otro traje fabricó, le da una paliza a Rhodes. Iron Man, un poco obsesivo, Tony Stark, luchó junto al rey Arturo una vez. Recordad, chavales, no bebáis nunca. Es un consejo de Pascu y Rodri. ¡Wow! ¡Hey! ¿Qué tal, chavales? Tenemos una cosa muy importante que deciros. Y es que queda prácticamente una semana para que salga el primer libro de Destripando la Historia. ¡Sí! ¡Mira qué bonito! Es un libro súper chulo, lleno de dibujos y de historias desternillantes sobre los mayores villanos de la historia. Y en la descripción os vamos a dejar dos cosas muy importantes. La primera es el enlace de preventa del libro, porque... ¡Hola, pequeños merluzos! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia del dios Poseidón. Nada más nacer se lo comió su papá. Su hermanito Zeus le fue a salvar. Su tridente, un arma letal. Poseidón se cabreó, envió una inundación, se le fue la olla. A Demeter a posada sin descansar. Ven pa' acá, morena. Para allá, ¿cómo llego a puedo escapar? A mi hija he de encontrar. Pero él se transformó en cordel y ya imagínense el resto. Descubrió a su tío Poseidón dándose un revolcón con su sacerdotisa. Se enfadó y la convirtió en un monstruo muy feroz. A una cueva la mandó lejos de su vista. Fue Perseo y le hundió un meneo y le arranca la cabeza. Y del cuello al monstruo le salió un pedazo.

cantando a tu perro. ¡Zeus! ¡Privet, tovarish! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascuatov y Rodrigovich. Hoy os vamos a contar la historia de Anastasia. Una nueva Romanov nace en San Petersburgo. Anastasia es la hija del zar Nicolás II. Tiene otras tres hermanas, Mary, Olga y Tatiana. No las trates de princesas porque son grandes duquesas. Svipzik, Azarnoy. Anastasia Nikolaevna. Le tiró a su hermana. Una piedra, una piedra. A la cabeza. Hace trampas en las cartas. Va y te roba la cerveza. Si te pega, tú te aguantas. No te metas con su alteza. Y mientras tanto, el pueblo estaba muy hambriento y enfadado. Ra, ra, Rasputín era un monje muy pillín. Les venía a dar consejos el igual a la emperatriz. A las niñas visitaba cuando en camisón estaban. Ciertos sitios les tocaba y esto al zar no le gustaba. ¡Aléjese de mis hijas! ¡Hijas! ¡Basta! Decidió ligarse un noble, pero se ofendió y lo matan. Le envenena, le dispara, le tiran al río y después Hospitania. Madre Rusia, madre Rusia, estaba harta, estaba harta. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Salid de casa! ¡Salid de casa! Les pidieron por la noche una foto familiar. ¿Y esa foto? ¡Era broma! ¡Les vamos a ejecutar! Si Anastasia logró huir, pero lo que sí sabemos es que no hay que juntarse con Rasputín. Anastasia. ¡Tenemos libro! Se llama Destripando la Historia de las Auténticas Princesas y está a la venta aproximadamente desde mañana 28 de marzo en todas las tiendas habituales como Amazon, el Corte Inglés, nuestra web. Y tendremos firmas de libros, deja que saque la chuleta. Iremos a Sevilla, Madrid, Barcelona, Granada, al evento de FICZON, que tendremos un día de firmar libros y un día que daremos una charla. Una charla espectacular. Además también iremos a Valencia, a Santander y habrá más. Habrá más. Serán programadas pronto. Así que estar atentos por favor a nuestro Instagram, porque ahí es donde vamos a poner más detalles de la firma. Muy pronto estará la información de Sevilla y de todas las demás. Hola, sucios muggles. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos la historia de Harry Potter y la Piedra Filosofal. A Privedripe unos magos llegan con un bebé de brutal poder. Es el bebé que venció al maligno, él es Harry Potter. Los sucios magos con los que viven le maltratan, le deprimen. Hasta el día en que recibe una carta de Hogwarts. Al principio fue una carta, luego fueron más de 1000. Se fugaron a una isla desierta. Hola Harry, eres un mago y conmigo has de venir. A Dudley le pongo un rabo, vámonos de aquí. La la la la la la la la. Harry viaja a Londres y en un bar de mala muerte. Un montón de gente rara intentando conocerle. Hola, señor Quirrell. Hola, vamos a comprar, Harry. No tengo dinero. Ah, pues vas a alucinar. En el callejón de Agón está el banco de los magos. Harry, eres rico y tengo que contarte algo. Un tal Voldemort es quien a tus padres mató y así están las cosas. Oye, qué cabrón. Harry abandona a Harry a su suerte, pero allí estaba Ron con su prolífica familia para ayudarle a subir al tren, donde ambos conocen a Hermione. ¡Todos rumbo a Hogwarts! Una vez dentro del gran castillo, les acompañan al comedor. Les clasifican con el sombrero seleccionador. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw. Escaleras que se mueven. ¿Cómo es que no se mueren en este colegio? Clase de pociones, de transformación y encantamientos. Vuelos con escoba. Harry se mete en aprietos. Un perro de tres cabezas. ¡Rolen las mazmorras! Harry juega al Quidditch mientras es difícil. ¡Le hace cosas! Luego en Navidad una capa le regalan. Como es invisible, hacen lo que les da la gana. Hay que proteger la Piedra Filosofal. Snape la quiere para que Voldemort resucite. Malfoy. Harry acude a Hagrid para contarle sus sospechas, pero el pequeño malparido de Malfoy les delata y castigan a todos a pasar la noche en el bosque prohibido. Encuentra muerto un unicornio y un ser extraño junto a él. Es Voldemort, estoy seguro. Algo habrá que hacer. Van y le tocan la flauta a Fluffy. Queman el lazo del diablo. Cogen la llave volando. Ron Weasley a caballo. El troll estaba dormido. La poción no les mató. Quirrell toca a Harry y se muere. Despiertan, todo el mundo les abraza. Entonces Dumbledore amaña los puntos de cada casa. Este año así se acaba. Queda mucho que contar. Esto solo ha sido la piedra filosofal. La, la, la, la, la, la, la. ¡Hola, asqueroso sangre sucia! ¡Somos Pascu y Rodri! Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un comentario aquí o en las redes sociales. Y no olvidéis que también podéis escuchar todas nuestras canciones en Spotify. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Chao! Hola, jóvenes licántropos. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Harry está un poco irritado y a su tía ha inflado. Tiene que huir, mierda. ¿Qué es ese perro de allí? Y justo pasa un autobús muy extraño que le lleva al caldero chorreante, donde le recibe el ministro. Se va de compras un rato y Hermione se compra un gato. Tiene un libro que le muerde. Se ha escapado un delincuente. Harry oye al señor Weasley hablar con su mujer sobre no sé qué de Sirius Black que quiere contarle, pero no lo tiene claro. Entonces se suben al expreso de Hogwarts. De pronto, los Nazgûl aparecen y le empiezan a chupar a Harry la alegría de vivir. Pero el profesor Lupin, que estaba allí todo el tiempo, le salva y le da chocolate. Hogwarts está vigilado por dementores muy malos. En el té han visto al Grim. Y Trelawney dice que se va a morir. Y también el conejo de Lavender Brown. Luego se van a clase de Hagrid, que les va a enseñar a montar en hipogrifo. Draco Malfoy la lía, le llevan a enfermería. Remus Lupin les enseña. A Snape le visten de abuela. Pero solo es un Bogart que se convierte en lo que más miedo te da del mundo, como los saltamontes. Lupin tiene una charla parental con Harry y le ofrece dar clases particulares para enfrentarse a los dementores. Snape le va pasando pociones a Lupin y mientras tanto atacan a la señora gorda y Hermione se aparece misteriosamente en todas las clases. Harry pierde su escoba, pero le regalan otra. No sé bien de quién será. Freddy y George le dan un mapa y escondido con su capa. Oye algo muy chungo sobre Sirius Black. Malfoy, que es un niño rata, corre de pile de lata. Y le intenta castigar. Van a ejecutar a Bagby. ¡Con un hacha! ¡Pobre Harry! ¡Oye, Scabbers! ¿Dónde vas? Entonces, el Grim secuestra a Ron y a su rata y se mete por el sauce boxeador mientras Cruxans le aprieta un bultito para que se relaje. En la casa de los gritos todo se desvela. Sirius Black no era un criminal y la rata de Ron todo este rato era un tío. Y Freddy y George, ¿no le dijeron a su hermano que todo este tiempo estaba durmiendo con un pavo llamado Peter Pettigrew? Cuando vuelven hacia Hogwarts, Remus Lupin se transforma, Peter se convierte en rata y vuelve a escapar. Unos dementores llegan para darles una buena, pero son salvados de forma brutal. Van a justiciar a Sirius, pero Dumbledore muy serio les sugiere que tres vueltas bastarán. Con el giratiempo viajan a Sirius y a Babbitt, salvan que se van volando y hay que terminar. Con la música de siempre, Harry ha conocido a los colegas de su padre y Sirius Black es su padrino. Ron se queda sin su rata, era un gordo criminal. Travesura realizada, otro año más. La la la la la la la. You better know my stilo. Core がプロローグ初めの一歩踏み出さない奴にはない進歩常にナンバーワンプレイヤー蹴散らすぜヘイラー行く手阻む奴にはペイバック We are the dream team その名をバスター袋代表カスケットバスター行くぜフェイクラッパー大事な容赦情け無用 一丁本気出すか 弱者いじめは柄じゃねえ強者倒すことにしか興味ねえ誰が避ける俺ら兄弟の絆うずき出せあの日のフルキスだ One for the show and two for my bros なら Three for the hood って俺ら誕生、俺が一郎ここらで一度お見知りおきを Red Boss the Bros yo Who's the one in the rapper Two Rule the world I'm the leader Three 言えよ set my name louder 俺が一郎 Big Brian the house yoこれが伝説のヒプノシスマイクヒップホップの新時代到来まだいけるかペンズインディエリア言えよフーステワンそれはイチロー俺こそが袋の2番手誇り高きこの島の番犬俺のレイヤーはなディスクライジャー食い散らしてやらせて敵対者あの血流流れてんだぜ浮いたこともねえ臆病風余裕で紐なしパンチタイプかましてやるやべえパンチタイプいざマイク構えたならばここがお前の入る墓場命かおい受け付けは NO 逃げんのなら今のワンツやろうさあ始まるぜ袋も快進撃ただ無敵なロー全開三兄弟マイク握りゃ Do it or dieノーミスと揺らハンパレーバイブを食らわバスター 信じろ俺らをいつか信じていくぞ バスター 考えんな魂で感じ込んだ バスター 掴むぜマイク既に投げられたか Hey yo 先生不感俺らブロー完成どうかろうテンポぶつけろそれが MC ミスタープロー Hey yo 先生不幸俺らブロー完成どうかろう に眠り昼過ぎに目を覚まして窓から光水を一気に飲み干しふとこんな時たまに思うよ普通の中学生だったらってでもまあいっかこれはこれでそんなに悪くないそして僕にはまだある未来ニュースターインアスカイニュースターインアスカイ誰よりもフライハイフライハイフライハイ僕の言葉一つ一つが星に Y bueno, tras un ratotote de buena música, que quizá para muchos no sintieron que fuera tanto tiempo, pero sí fueron 30 largos y hermosos minutos de música. Pero bueno, así es como hemos llegado al final de este programa, chicos. Espero de verdad se hayan divertido, le hayan pasado un ratote agradable, hayan disfrutado de buena música, una buena compañía. Y bueno, pues ya llegamos al final. Es momento de despedirnos. Y pues nos andaremos viendo por aquí el día de mañana. No, mañana no, el miércoles. El miércoles, sí, ¿no? Sí, el miércoles. Mañana no se olviden de que está la casita de la bruja. Y que también estará por acá The Wikimogo Show. Por ahí les trae una sorpresa que quizá ahorita no se acuerde porque anda en modo Godín. Pero tiene una sorpresa para ustedes. Acuérdense de lo que ya les había comentado. Por ahí una sorpresilla que les tiene. En fin. Pórtense bien, cuídense mucho, disfruten su día. ¿Qué más? ¿Qué más? Ñom. Pórtense bien, si se van a portar mal, tómense fotos, diviértanse. Me avisan. Si hacen porquerías, no me avisen, no me manden fotos. Ríanse de la vida, disfruten y así, ya saben. Todo súper padrísimo. Y creo que ya. ¿Sí? Sí, creo que sí. Creo que ha sido todo. Ok, entonces yo seré Uma-chan. Los quiero mucho, pórtense bien. ¡Chao! Ha sido un placer. ¡Bye! Thank you.